fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues de momento va a ser que el Betis no podrá reforzarse en el mercado de invierno a menos que le pague el Elche, porque la Federación Española de Fútbol ha bloqueado los derechos federativos en el Politano por no pagarle ese segundo pagaré de 400.000 euros por el traspaso de Molina del Elche al Betis. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta un día más en este martes lluvioso. Está ahí chispeando, que si caigo, si no caigo. Lluvia, quiero martes 9 de noviembre de 2010 hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que mañana miércoles vuelve a los entrenamientos. Hoy para mí es la costumbre de martes de descanso. El sábado a las 6 el Elche se mide en la jornada duodécima del Nástic de Tarragona con el objetivo de inaugurar el casillero de victorias en este mes de noviembre. En el Elche ha empezado con el empate frente a Las Palmas y casi podríamos incluir la derrota en Tenerife, aunque fue el 31 de octubre, así que no lo pasaremos en noviembre para que no perjudique demasiado. La Federación Española de Fútbol ha tomado cartas en el asunto, como no podía ser de otra manera, después de la denuncia que el Elche hizo ante la Liga de Fútbol Profesional al no recibir el pago del segundo pagaré por el traspaso de Jorge Molina. Recuerden que el Betis fichó a Jorge Molina mediante un traspaso de 1.600.000 euros y otros 500.000 le pagará si el Betis sube a primera división en las próximas 4 temporadas. Entonces, pues, a los 2.100.000. De momento, lo único que haya asegurado 1.600.000. Y no eso, porque el Betis, que ahora mismo no está, que si entra o no entra en proceso de concursal, que si el administrador es este, que se Rafa López presidente, que si un auténtico galimatías, y claro, los perjudicados, pues, los equipos que traspasaron a su mejor futbolista sin garantizar el cobro. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues se cobró el primer pagaré de 400.000 euros, pero el segundo ya le denunció el Elche hace 3 semanas que no lo había cobrado. Ahora la Federación Española de Fútbol pues ha bloqueado sus derechos, con lo que el Betis o paga o no podrá fichar. Pero igual también le da igual, porque como va primero, ¿para qué quiere fichar? Si fichar en el mercado de invierno casi siempre es equivocarse. Esto está bien, pero tampoco es que le arregle la vida a Elche. El Elche de momento sigue sin ver la pasta y encima tendrá que enfrentarse al Betis con un Jorge Molina que a lo mejor es hasta su ejecutor, Dios quiera que no. Pero podría pasar, no sería la primera vez. De todas formas, la Federación actuó bien, como no podía ser de otra manera, porque mira, bueno, o sea, encima de que recuerdas a tu enemigo, ni te pagan por eso. Bueno, pues de momento el Betis no podrá firmar, insisto, echar en el mercado invernal, que se abrirá ahora a primeros de enero, el 21 de enero, a todo el mes para poder incorporar futbolistas, pero igual al Betis hasta que arriba de esto, ¿no? Bueno, también tenemos que reforzarlo, sería uno de los primeros, si todos los tenemos lo vemos con el de nosotros. Bien, eso por un lado. Por otro, pues el equipo que tiene que ganar, sí o sí, al Nasti de Tarragona. Ya sabemos lo que es jugar contra los colistas, Lagarto, porque la verdad es que no se nos dan nada bien. Y es más que se lo digan desde el grifo. El único partido que ha ganado es al Elche. Luego llega uno de los colistas, el Nasti de Tarragona, y le gana 0-2. Tiene WhatsApp, por no decir otra cosa. Sí tiene claro uno de los actuales miembros del Consejo de Administración, José Antonio Antón, que nos estuvo con nosotros en el juego, es que con el mismo equipo del año pasado y con esos pequeñitos refuerzos que además daba nombre y apellido, con Pellegrini al Bacar y José Antonio Antón, que además ha dicho públicamente lo que la gran mayoría piense, decía que tendríamos un equipo súper competitivo para subir a Ríos. Es decir, si se hubiera actuado con López, ¿Cuál era la lógica? El sentido común, la sensación. Para algo que te funcione, no lo rompas, manténlo y te esfuerces poco y bien. Lo que siempre se ha predicado en este club y jamás se ha hecho. Absolutamente nunca. Por eso digo que José Antonio Antón es de los que dice lo que piensa la mayoría. Pero hombre, lo lógico nos dice que el equipo que hizo una gran campaña. Nos quedamos sexto, pero no haber quedado más arriba, sino pasando de la temporada. Lo lógico, estamos viendo todo cierto, y cuando sentamos que hemos traído el Grini y Edward Bacatúcula, que nos era como mejorar, pues todo el mundo lógicamente que te dice, yo soy un equipo que te dice, que con el mismo equipo y mejorando un poquito la defensa que nos ha hecho, están teniendo un equipo súper competitivo para seguir. Puede ser más alto, pero más claro es imposible. Por cierto, también escucharemos a Ángel, que anoche también en A Todo Gol reflexionaba en voz alta y reconocía que a dos semanas de comenzar la liga se veía titular, claro, se veía el único delantero. Luego vio que ni entraba en las convocatorias, pero que nunca se arrepintió de fichar, no, en absoluto. Dice que está enamoradísimo de la ciudad, que siempre quiso venir. Cuando le preguntamos, ¿te llegaste a arrepentir de firmar por Elche? Pues así respondía Ángel. No, para nada, yo siempre quise quedar con Elche, que ilusión de jugar aquí, la verdad que la ciudad me encanta y estoy muy enamorada de la ciudad, de la gente, de la verdad muy bien, y yo siempre me he pasado bien, siempre se trae aquí en principio y ahora no cambio la primera vez que estoy jugando, sino que simplemente quise probar aquí y pero ahora mismo quizás no hay que jugar mal, no sabes, jugar a tu cuenta, no sabes lo que va a pasar, pero lo mismo creo que ahora está en mis manos que vaya mejor. Al que no le va mejor es al Elche actual. El año pasado, jornada número 11, es decir, en la misma que en la actualidad, entonces estábamos a ver, sí, exacto, el 13º, jornada número 11. Temporada pasada el Elche, el 13º, lo entrenaba José Bordalás y tenía 15 puntos. En la actualidad el Elche está un puesto más arriba, el 12, y tiene también 15 puntos. La gran diferencia es que el año pasado el Elche, desde que llegó Bordalás en la jornada número 7, después de la expulsión de Claudio Barragán, el equipo salió como un golpe hacia arriba. Y a estas alturas tenía 15 puntos, pero iba de menos a mucho más. Había alegría en la ciudad porque se veía que el Elche había abandonado los últimos puestos y se había metido en mitad de la tabla. Llevaba una progresión muy ascendente. Ahora mismo, pues, la situación es distinta y eso que lleva lo mismo. Y eso que es el mismo entrenador, eso es el mismo equipo, ha habido muchísimas cambios. Pues es diferente porque el equipo no acaba de enganchar al aficionado, pues porque no llega una regularidad, empieza muy bien ganando los dos partidos, luego se frena en seco y se tiene un mes perdiendo, luego vuelve a ganar, tiene una rachita de tres partidos y era otro error mal, y no acaba de coger esa regularidad porque tiene un equipo completamente nuevo, es un equipo completamente en construcción, y como no da con la tecla, no da con el equipo base, pues no acaba de encontrar ese equilibrio. Va a tener difícil igualarlo del año pasado. El año pasado quedó sexto. En esta temporada sexto significa asegurar el playoff. Eso sí, es la buena noticia. Con este nuevo formato, el Elche, aunque está ahora mismo en 12º, pero está solo a 2 puntos del playoff de ascenso. Lo marca la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjense, solo haber ganado, el Elche tendría ahora 17 y estaría ahí, empatado con el cuadro canario en el playoff de ascenso. Bueno, uno sí estaría y el otro no, por la diferencia de gol. Pero la verdad es que hay muy poca distancia. En el playoff, con el ascenso ya hay muchas, hay 8 puntos. Y alguien dirá, hombre, eso se puede ir poco a poco arañando. Pero claro, si ganas todo, o sea, si ganas 3 partidos seguidos y todos los relativos los pierden, eso es imposible. Y además, solo hay 2 puntos directas. Ahí tienes a transatlánticos como el Betis, el Celta, el Valladolid, el Rayo, ya hemos visto de lo que está pasando Las Palmas. En fin, no, lo de ascenso directo yo creo sinceramente dificilísimo. Pero el playoff podría ser, sobre todo si Bordalás consigue dar con la tecla y con ese equipo que mantenga una cierta regularidad. Para el partido del sábado, el técnico no podrá contar con Pellegrini o Acaso, tampoco con Edu Albacar, los dos primeros por sanción, el tercero por lesión. Dudas, Santos y Generelo, también muy difícil que lleguen, y si llegan, van a estar, creo que con pocas posibilidades, y al menos si cuenta con las altas de Mantecón, Samuel y Héctor Berbés. Tampoco Mantecón dice que todavía le falta para coger el ritmo. Samuel reconoce que ha ido muy rápida su evolución de la lesión de hombro, pero que aún le queda un poco, está al 100%. Y luego Héctor Berbés, pues es un hombre que no ha debutado, no ha tenido minutos, y un tercero es son los dos únicos jugadores que no han tenido oportunidad. Les recuerdo que la agrupación de Peñas ha organizado viaje para estar en Tarragona el próximo sábado, el partido es a las 6 de la tarde en el nuevo estadio. Por cierto, la temporada pasada, que no el año pasado, el Elche perdió el 3-1, se la está jugando el Nástic, cómo no, y ganó. Era la penúltima jornada de liga, el 13 de junio, es decir, hace apenas unos meses, y el Elche perdió por 3-1, no recuerdo mal, marcado José Mari, Manzano y Roberto. Por parte del Elche marcó Samuel, precisamente de cabeza, Samuel, que podría ser la principal novedad en el 11. Pues esas son, eso es el recuerdo de lo que pasó esta temporada pasada, y la agrupación de Peñas, como digo, quiere estar presente en este partido. El precio de billetes de 10 euros, saldrán a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses y regresan después de tiempo a primera tierra en Tarragona. Espera la agrupación de una cosa de como mínimo, y todo el que quiera adquirir la peña, en la peña el billete puede irse a la sede de la peña para saber de la calle Antonio Garcena, 1049, o llamar al teléfono 629-507-702. Pues hacemos una pausa y escuchamos ya voces de protagonistas. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Home. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Home, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle El Chilor de Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Edificio Eldaria, junto Parque de Andalucía, te abre sus puertas. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, jornadas de puertas abiertas, de 10:30 de la mañana a 7 de la tarde. Si estás pensando en comprar vivienda o simplemente quieres conocer las calidades del área, visita nuestro piso piloto. Solo por visitarnos podrás participar en un estupendo viaje de fin de semana a Londres. Conócenos por dentro. Edificio Aldaria, junto Parque Andalucía, calle Juan Sansano Ibarra 21. Solo por visitarnos te puedes ir un fin de semana a Londres. Tu vida tiene un espacio. De Bodas, un concepto nuevo para organizar el día más importante de tu vida. De Bodas te asesora gratuitamente para contratar todo lo que necesites para tu boda. No pierdas tiempo ni dinero. De Bodas te lo da hecho. Sueña tu boda, comunión, bautizo o cualquier evento y juntos lo haremos realidad. De Bodas, Capitán Antonio Mena, 126, Elche. Teléfono 691-81-45-57. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar a Ángel. Antes, por cierto, les comparaba el Elche el año pasado con este, mismos puntos, casi misma posición. El año pasado el que marcaba el ascenso era el Hércules con 19 puntos, el ascenso directo, que eran las tres primeras posiciones, ahora son los dos primeros, era el ascenso directo de Marta Carvalho con 23, es decir, 4 puntos más, mientras que por abajo, otro punto más que y por abajo el descenso el año pasado estaba en los 11 puntos del Huesca y ahora en los 9 del Nástic, próximo rival del Elche. Creo que este año no será tan caro mantenerse por mantener Rangers, en el momento hicieron falta 51 para mantenerse. Si esto sigue así, le harían falta unos 49 aproximadamente. Por cierto, para que se hagan una idea, de los cuatro últimos ya en la jornada 11, los dos últimos bajaron, Murcia y Castellón, en la que ya no se libraron. Murcia y por arriba, de los tres primeros, dos, la Real y el Hércules, ascendieron. Y el otro era el Levante y era el cuarto. Ya llevamos solo 11 jornadas, pero ya todo el mundo está posicionado y la verdad es que pocas variantes, siempre puede haber alguna sorpresa, pero el que está arriba y el que está abajo, salvo sorpresa monumental, le va a tocar bailar con la marca durante todas las semanas. Le preguntamos a Ángel, el tinerfeño, si se veía titular a una semana antes del comienzo de la liga. Bueno, si era que al principio pues lo dice, ¿no? Faltaba un poco para que la liga y la liga, por lo menos la una cosa que la liga de los compañeros y bueno, no sé si así, no sé si es la liga de los delanteros y bueno, la gente con un poco de tristeza, pero estaba con durante toda la semana y le preguntamos por los delanteros, ¿cómo lo llevan los delanteros esa falta de gol, aunque el otro día marcaron Linares y Pereira? Bueno, sí, era que tú saber ahora si el técnico va a mantener esa dupla Bodico Ángel o por el contrario va a volver a Linares y Pérez Marcarón o vuelve a jugar con un delantero con el cambio de sistema 4-2-1 para jugar en casa. Incógnitas que seguramente están el sábado a la hora del partido no resolveremos. Lo que sí resolvió ayer Ángel es que nunca, a pesar de que lo pasó mal, se ha arrepentido de la decisión de venir a nada, yo siempre quise estar en que yo mi ilusión es jugar aquí, la verdad que la ciudad me encanta y estoy muy enamorada de la ciudad, de la gente, de la verdad que me ha tratado muy bien y yo siempre quise estar aquí en principio y ahora no cambio la forma, ¿no? Porque estoy jugando, sino simplemente quise probar aquí y no me voy a formar, pero ahora estoy mejor, quizás ahora dentro de un año y me va mal, o sea, ¿sabes? Puedo dar mi vuelta y no saber lo que va a pasar, pero pues en sus manos está, como también está en los pies de Maldecón el saber si va a volver alguna vez, porque dichosa lesión, se hablaba de 2 semanas, luego 4, llevaba 2 meses largos y el futbolista pues tiene poco a poco buenas sensaciones, pero no sabe si ya le tocará entrar en la convocatoria a Maldecón. No lo sé, yo creo que a ver cómo va a poder la semana y ya que no se puede parte y creo que dependerá un poquito pues los clientes como y la lesión. ¿Qué lesión finalmente es? Porque ha habido cierto tipo de especulaciones con un asunto para 2 o 3 semanas y se ha duplicado con el tiempo. No, la situación de los tibiales y bueno, que tuvo ahí una pequeña en los tiempos de recuperación, pero más o menos era días y por eso se ha alargado con él para involucrar bastante presión, pero bueno, que pasa y ya te digo que si todo va bien, pues olvidarlo y lo que parece claro es que no tendrá que tener precauciones a la hora de la lesión está curada. Yo físicamente? ¿Cómo está? Pues lo que te comento, a ver, un poquito durante la semana hemos sueño, ¿no? Porque es verdad que, bueno, físicamente he estado entrenando, pero sí que he estado más tiempo y sí que me faltaba este pasito que era el mismo equipo, pero físicamente sí que he gustado bastante y he tenido un poquito el acompañamiento de esta semana con balón, a ver cómo me encuentro, a ver cómo me va todo y... Desde la distancia, ¿cómo ha visto la evolución del equipo? Pues bien, yo creo que hemos tenido la verdad que poca suerte en el primer partido que nos habría hecho enganchar más a la zona definitiva, ¿no? Yo creo que hemos tenido ahí un par de partidos que, bueno, por el normal es tan cualquiera sino por una suerte en parte, creo que se sabe mejor. Si hay un partido con Felipe o pues yo creo que está en una buena línea, lo mismo nos falta ese pequeño empujón y podemos hacerlo. Nos falta ese pasito, ¿no? Yo creo para meternos en el juego de la cabeza y ahora pues lo tenemos porque bueno, está apretado un poquito la cosa en la media, pero si no se cambia la idea de grupo de arriba y sí, lo que te comento, a lo mejor vienen equipos que estaban un poco más descolgados, que están metidos ahí juntos, pero de arriba, digo, la que cae en el día, ¿no? Y ya estamos a dos, tres puntos de esa gente del playoff, fíjate, una vez en Tarragona seguro que damos un salto importante en la clasificación y después de la derrota y el empate en casa. Sí, trabajo, pero bueno, viene una vez que era muy importante, ¿no? No, sí, que me dice, y bueno, muchas veces no sabes, es mejor de tener un equipo que... Sí, la verdad que... No, es para nosotros sí, bueno, en el caso de sí, es verdad que esto solamente nos ha podido ganar a nosotros, pero sí es verdad que cuando estás ahí abajo es una moneda para el equipo que juega contra él de doble tiro para nosotros, ¿no? Porque bueno, está la motivación de salir ahí abajo y la otra pues la asistencia de poder llevar el partido, pues el partido es una que un equipo que está ahí abajo pues sí, es un equipo que Tarragona viene una victoria que muchas veces no sabe si van a estar más tranquilos o si pues no van a ganar. Pero bueno, independientemente de ellos, yo creo que el equipo pues tiene que plasmar más o menos lo que viene haciendo en los últimos partidos y la eficacia y el mejor en el equipo que el equipo solo también se puede enseñar. Y tanto que no, pero ahora que ha puesto por delante ha ganado sus partidos. Este es Sergio Montecón, seguramente llevan tiempo sin escucharlo y alguien no lo habrá pues, conseguido reconocer. Montecón, recordamos que empezó siendo titular en la liga en ese doble pivote junto a Guacaso, los dos primeros partidos de liga, que además el Elche ganó de Recre en el Martín Valero y frente al Cartagena, allá en la ciudad departamental. Pero luego llegó esa lesión y la verdad es que se ha tenido apartado mucho más, mucho que lleva bastante con de lo que él y todos esperaban. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Alcalá Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, solo José Falcorta 41 junto a Fabrica Morelos. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Mar de Cristal El Peño, situado en un entorno portuario y redimible donde la luz y el mar son parte de sus delicados platos. Ven y conócenos. El restaurante Mar de Cristal, elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Santa Bola. Reservas al 966-11-0099. Si te gustan los chismorreos, si te gusta que te coman la cabeza, si te gusta que te manipulen la opinión, si te gusta estar constantemente cabreado, no vengas. El Partido de las 12, todo el deporte y la mejor opinión, con Juan Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga. Cadena Cope, ¿qué tienes? Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad de vida y siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuenta de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Montesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. ¿Conoces las pulseras de silicona que todos los chicos y chicas queremos llevar? La verdad, te ofrece la colección de pulseras de moda que arrasa en todo el mundo. Gomas de colores con divertidas formas que al quitándola vuelven a recuperar su aspecto original. Animales salvajes, dinosaurios, formas de fantasía. El domingo 14, sorprende a tus hijos y llévales la primera serie de 6 pulseras por solo 40 céntimos con la verdad. Deportes, Elche en punta. Dije Paco Gómez. Y hablábamos también con Samuel, el segundo capitán del Elche, el central, que empezó siendo titular con Pellegrín, que luego perdió la titularidad, que además se lesionó en el hombro y que ahora puede volver a once titular junto a Echeita. Ya jugó con Echeita en el partido de la Copa Rey contra el Tenerife, que ha sido seguramente el mejor partido que ha hecho el Elche, por 4 goles a 1 de los partidos de la Copa de la Liga. Ha cortado los plazos, pero el trabajo con Samuel todavía tiene sus dudas de su evolución de ese. Sí, bueno, la verdad que confía un poquito porque la segunda semana está la tercera y bueno, en verdad son de 4 o 5 semanas, pero no me quedo bien con los plazos. Y bueno, la verdad que tengo unas sensaciones y tengo que seguir trabajando. Le preguntamos también si espera estar en la convocatoria. Sí, bueno, la verdad que yo voy a trabajar la semana para. No, la verdad que como son partidos de la entrada, porque bueno, es una zona que es seguida este sitio y todo así, pero bueno, sí, tengo bastante ejercicio para conocer y la gente y tomar una buena marcha para la verdad que me encantaría volver a jugar porque bueno, son ya 3 o 4 semanas que no juego y bueno, pues, tengo mucha ganas de ver al equipo dentro del campo y bueno, ya es un intento de decir porque hay compañeros. Bueno, vamos a seguir trabajando otra vez durante la semana para llegar a mejor resultado. Sí, bueno, la verdad que tengo suerte de estar jugando acá. Me pasa fue 40 partidos, 42, 42, 35 y al final 35. Y bueno, pues como es así, me toca estar dentro o estar fuera, pero bueno, yo estoy contento porque estoy jugando en Liga y en Copa, pero bueno, el equipo pues mejor resultados que no estaba trabajando bien el equipo y estoy contento también y ahora. Ahora a intentar volver al equipo y bueno, son, te digo que este fútbol nunca vale lo que has hecho anteriormente porque bueno, me ha parecido distinto y los goles de otro día pues fueron dos con las que no roban en medio campo y bueno, la línea que me gusta estar presionando arriba, línea adelantada y bueno, fue un paso anterior y bueno, me atajó Willy por la parte sentido y bueno, intentar esta semana pues corregir sus errores y si cabe pues la idea de la. Y me imagino que también cuando le preguntamos sobre los delanteros, sobre todo los que marcaron el de la Fanta al final de su carrera, pues que se alegraba por ellos. Sí, por supuesto que me alegro mucho por ellos porque son jugadores que trabajan mucho durante la semana en un partido. Pero bueno, la racha de los goleadores es así. Hay semanas que meten de seguido 2, 3, 4, 5 goles y luego se quedan semanas sin meter, pero los estudiantes es el trabajo que quedan al equipo y bueno, estamos contentos con ellos y a ver si siguen mandando. Y ojo a los colistas, siempre a ver si sería Atalanta. No, pero no, la verdad que estos últimos años, pues bueno, siempre los equipos que están en la zona baja, porque nos hemos enfrentado y sí que la verdad que pues, no se nos ha dado bien y nos han ganado, pero bueno, queremos cortar eso, cortar las estadísticas para cortarlas y hacer un gran partido y para la ayuda. Esperemos que sí, porque últimamente no se nos ha dado bien, la verdad que sin mal lejos, insisto, el 13 de junio el Elche perdió allí por 3-1, bueno, lo que era el último partido de la temporada y el Elche ya se dejaba ir porque ya no tenía ninguna opción de luchar por el ascenso. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ya ese choque, que será el sábado a las 6. Lo dejamos aquí, son las 2, gracias, saludos, buenas tardes.